recuerdo aquellos días que me decías que me amabas y me querías, y no sabía que era mentira. Volver a verte en...